Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentan su programa de difusión de la literatura Me Queda la Palabra. Si usted desea una copia de este programa, nuestra dirección es la siguiente. Antena Libre, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Venezuela y Chaco, General Roca, Río Negro, Argentina. Sí he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Sí he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Y aquí estamos en Me Queda la Palabra, casi sin voz, pero... Estás muy resfriado, Jesús, ¿eh? Sí, pero vos, Cecilia, también estás un poquito, ¿no? Sí, es el fin de invierno, ¿no? Uh-huh. Bien, mira, y es un poco lo que estamos así por el tema que vamos a tratar hoy. Nada menos que Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Esta obra que tendrá que ver con los resfríos, sí, porque es medio tenebrosa. Entonces uno la asocia a nieblas, a tinieblas, a escalofríos, ¿verdad? Uh-huh. Quizás muchos de nuestros oyentes ya la han leído. Es un clásico que se mantiene, a pesar de que las circunstancias a las que alude toda la novela están lejos en el tiempo, en el espacio y en las posibilidades actuales. Otra Vuelta de Tuerca es una novela de las que algunos consideran góticas. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero, sobre todo, yo lo que comentaba ayer en el taller es que está tan bien escrita que deja los resquicios suficientes para que pasan los años, cambian las situaciones y cada uno de los lectores ponga en la novela, que es medio estremecedora, ponga los miedos que lo atormentan en su momento. Es decir, esta novela, que tiene un final bastante abierto, yo decía que está enmarcada por otra historia, pero que le falta, a ese marco le falta la tablita de abajo del marco, ¿viste? Está todo perfecto, pero le falta el cierre. Y el cierre se lo tenés que dar vos como lector. Y como apela a ir creando una atmósfera tan sutil y tan asfixiante, vos increíblemente la vas leyendo con tus miedos. Es decir, te deja el espacio para que tus miedos salgan, tus demonios, dirían, ¿no? Y ahí están, y van a cambiar los demonios de las sociedades, pero Henry James escribió esta obra tan bien que te permite que pongas ese demonio, cualquiera sea la forma que ese demonio adquiera en las épocas que vengan, ¿no? Bueno, para nuestros oyentes, Henry James es un norteamericano, es decir, un hombre nacido en Nueva York en 1843 y que murió en Londres en 1916. Es un personaje muy especial porque, mira vos lo que era el sueño americano en este sentido. Su abuelo, un puritano irlandés, va a Estados Unidos, se establece en Nueva York, y en lo que va de su vida puede hacer una fortuna tan, tan grande que su familia no va a trabajar más, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Mira lo que podría hacerse en una sola generación, ¿no? Y así es, Henry James padre, cuando tiene un hijo primero, William James, y al año siguiente, o año y medio, nace Henry, ya cuando Henry tiene 6 meses van a Europa. Y constantemente estos chicos pasan de colegios en colegios con profesores particulares, institutrices, pero no por problemas ni de conducta, sino porque sus padres consideraban que tenían que recibir una educación tan ecléctica que les permitiera ampliar su horizonte de visión, ¿no? Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de los conocimientos, por supuesto desde el punto de vista lingüístico, porque estos muchachos que hicieron escuelas en Alemania, en Francia, en Italia y en Inglaterra manejaban esas lenguas sin ninguna dificultad. Pero yo me los imagino por los museos de Europa con una institutriz que, bueno, si iba a enseñar el Renacimiento, los pondría delante del Nacimiento de Venus de Botticelli en el Uffizi en Florencia. Entonces vos decís, bueno, Qué maravilla. Y al mismo tiempo, qué personas tan especiales está criando, porque estos chicos en el fondo no tuvieron un núcleo de amigos común durante mucho tiempo, en su infancia y adolescencia, no ya luego en su adultez, que se establecieron de distintas maneras, pero los dos se quedaron la juventud en Inglaterra. El hermano mayor, Williams, es el famoso William James, el creador de la corriente filosófica pragmática, un hombre que vivió su vida de adulto, de casado ya en Estados Unidos, y fue uno de los principales filósofos norteamericanos. En cambio, Henry, nuestro escritor, si bien viaja por todo el mundo y vuelve a Estados Unidos muchas veces, se queda en Inglaterra. Y es más, en 1915, un poco tiempo antes de su muerte, la corona inglesa le concede la ciudadanía de ese país, y Henry la acepta y deja a la norteamericana, un poco demostrando su desacuerdo porque Estados Unidos no había entrado todavía en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué característica tiene la obra de Henry James? Fundamentalmente dos cosas. Yo encontré un trabajo muy lindo de un profesor de la Universidad de París donde junta o unifican la figura de Henry James, asocian, mejor dicho, con la de Jorge Luis Borges. Es decir, dos americanos con características culturales distintas del resto de América y que nunca llegaron a ser ni plenos ciudadanos en los países de origen y tampoco fueron plenos ciudadanos en el país elegido. El caso de Borges quizás es distinto en algún aspecto, pero en el fondo, mira vos, Borges descansando ahora en Ginebra, ¿no? La diferencia. El artículo de Davetti, de Jean-François Davetti, dice: Jorge Luis Borges y Henry James, o la soledad mestizada de dos escritores intranjeros. Mira vos, ¿no? No son extranjeros, porque están en su tierra, si vamos al caso. El caso de Borges sí, y en el otro, Inglaterra también, de alguna manera. Pero nunca fueron del todo aceptados por la sociedad europea a la que ellos admiraban. Henry James sostenía que el norteamericano tenía frente al europeo, el americano, no el norteamericano, una bondad natural, mucha inteligencia, mientras que el europeo tenía mucha educación y mucha cultura. Entonces, frente a esos dos valores, el americano estaría caracterizado por su inocencia, una inocencia que no le sirve para triunfar en un mundo cuya cultura es, si vamos a decirlo en términos duros, un poco más hipócrita que la cultura inocente, ingenua, de este que viene de tierra adentro, por decirlo, ¿no? Y entonces, esa inocencia es, de alguna forma, el nudo de toda su producción literaria, que es muchísima, muy conocida. Borges dice, hablando de James, Borges le dedica los prólogos de varias ediciones de las obras de James, dice que a fin de siglo todo el mundo hablaba de Henry James, todo el mundo lo consideraba su maestro, pero nadie lo leía. No sabemos si es el caso nuestro en este momento, yo creo que es un clásico y la gente lo lee, y sobre todo esta obrita, Otra vuelta de tuerca, que es una novela corta o una novela, yo diría una novela, un cuento muy largo, ¿no? ¿Qué es la inocencia? En la primera etapa de la obra de James, la inocencia es el extranjero enfrentado al nativo, ¿no? El hombre que viene de un mundo, llamémosle, subdesarrollado, pensando en Estados Unidos de 1850, enfrentado al extranjero europeo con toda esa cultura detrás. Y bueno, siempre va a perder el inmigrante, el extranjero. Luego, una segunda etapa de su obra, ya el inocente es un chico que está perdido en el mundo de los adultos. Quizás sea un poco el caso de Henry James. Dice Borges que su familia era familia de grandes habladores, de grandes conferenciantes, y entonces de los tres, abuelo, padre y hermano, y Henry Luis era el tímido, el que los dejaba hablar. Y eso lo convirtió en un espectador de la vida, no en un actor. Siempre fue espectador de la cultura. Ese chico que se educó mirando las obras más famosas de la humanidad en los museos, también fue un espectador. Y en sus obras, nosotros no sabemos si los que nos cuentan la obra a veces son espectadores o son grandes protagonistas. Bien. Y decía, otra tercera etapa es la historia ambientada en el mundo intelectual y artístico, donde el artista es el inocente. Y la sociedad del mundo de la cultura es la que no tiene sensibilidad y bueno, puede más que él. Y finalmente, la etapa última, que es la que yo quiero tomar hoy, el inocente es el mundo natural, ya sean adultos, inteligentes, flexibles, curtos, muy sensibles, y lo sobrecogedor, es decir, lo no inocente es el mundo sobrenatural. Y acá entramos en otro ámbito del que enseguida vamos a hablar. ¿Y qué te parece si para entrar nos preparamos, Muy bien, con la música de Duke Ellington, interpretada por un grupo europeo, ¿no? Acá estamos en el mismo conflicto, muy bien. La música universal de Duke Ellington, entonces. Compartíamos Minder, un fragmento de la suite del ballet de River de 1970 de Edward Duke Ellington, ¿no? Con arreglos de Willy Strayhorn, interpretado por la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Leonard Slatkin. Y bueno, la figura de Strayhorn, muy admirada por los holandeses, incluso este arreglador de las bandas de Duke Ellington estuvo viviendo en Holanda, así que también americano en París, la música americana en Holanda. Muy bien, entonces estábamos en esta inocencia del mundo frente a lo sobrenatural. En la obra que nosotros vamos a leer hoy o vamos a comentar hoy, la cosa se complica porque los personajes son dos niños, entonces habría un mundo infantil que tiene que tener el mundo de los adultos, que ya va con una cosa contrapuesta a su inocencia, y frente a ese mundo de los adultos, además, el mundo sobrenatural. Bueno, y yo quería hablar un poco de esto, del mundo sobrenatural. ¿Qué pasa? Bueno, a partir de 1765, mirá lo que te estoy diciendo, cuando aparece una novela que se llama El castillo de Otranto, de un escritor Horace Walpole, vos sabés que la literatura apareció por primera vez, se animó por primera vez a dar espacio aquello que estuvo guardado muchos años, es decir, el iluminismo, el clasicismo. En literatura había la idea del decoro, de la unidad, de todo aquello que pudiera ser dicho a la sociedad. Nunca tenía que aparecer lo prohibido, nunca podía haber un muerto en escena. ¿Vos te acordás las leyes del teatro de Aristóteles, por ejemplo, que tuvieron vigencia tantos años? Con la aparición de la literatura del Marqués de Sade, con las pinturas de Goya, las pinturas negras de Goya fundamentalmente, el arte irrumpe con aquello que estuvo tantas veces con el tema tabú. Irrumpe con todo lo que estuvo guardado o lo que no estuvo dicho. El arte sirve, o el arte se pone como vehículo, como comunicador de ese inconsciente que tiene el hombre y que de alguna manera es el inconsciente o el subconsciente también de la sociedad. Bueno, las novelas góticas, ¿por qué se llaman góticas? Bueno, porque están inseparables de ciertos elementos de ambientación: paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales, los castillos con sus respectivos sótanos, criptas, pasadizos poblados de fantasmas, ruidos nocturnos, cadenas, esqueletos, demonios. La máxima representante de este tipo de literatura es Anne Radcliffe. Pero en realidad, esta actriz, esta tipo de novelas dio paso a toda una literatura que sigue en nuestros momentos. En nuestros momentos por ahí no tenemos diablos en la literatura, pero o en las series de televisión, pero sí aparecen los extraterrestres, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sí. De todas maneras, el Drácula de Bram Stoker, claro, Frankenstein. El Frankenstein de Mary Shelley es un poco eso. Pero al mismo tiempo, ese Frankenstein, vos fíjate, ese hombre que bueno fue creado por el monstruo que fue creado por el doctor Frankenstein, que es revivido y en el fondo es todo aquello que el doctor Frankenstein tiene dentro y que lo ve en el otro. Y en un momento dado, al final de la obra, desaparece el doctor Frankenstein. ¿Pero qué hace? Mata a sus personas más queridas, a los más allegados, aquellos que tenía más afectos, pero que quizás tenía más cosas guardadas adentro y que no podía sacar. No, Jekyll and Hyde. Claro, bueno, esa es la otra. El doctor Jekyll, el hombre y la bestia, ¿no? Mr. Jekyll y ¿cómo es? El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es esa, las dos versiones, la demoníaca y la, bueno, benévola, llamémosla de alguna manera, de una misma personalidad. Y entonces empieza a aparecer el tema del otro y el tema del espejo, ¿verdad? El espejo que te muestra toda cosa, esa cosa que vos no podés sacar de dentro tuyo. Sí, leí varias de Lovecraft. Claro, bueno, Lovecraft, claro, ese es un tema que y sigue nuestra literatura y cambiará. Yo leí ayer un artículo que decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre esos monstruos que aparecían, esos fantasmas que aparecían en los castillos y Alien, por ejemplo? Ese extraterrestre que es la representación del mal y que está allí y que está larvado y en cualquier momento va a crecer y va a aparecer donde menos se te esperás, ¿no? Es muy interesante esta novela, esta literatura, que es una literatura, algunos la han considerado de terror, otras de estremecimiento, otras de espeluznantes, pero que, bueno, es una larga, un largo movimiento en el arte que va a seguir. En literatura se llama novela gótica o fantasy. Podríamos decirle fantasy, que la novela gótica es un tipo de fantasy, ¿no? O literatura fantástica. Pero que en el arte, ya te digo, está desde Goya en adelante, bueno, podríamos hacer cientos de ejemplos. ¿Pero qué tiene que ver otra vuelta de tuerca con todo lo que estamos diciendo? Bueno, la historia es muy simple. Una muchacha inglesa llega a una vieja mansión en un campo solitaria para encargarse de la educación de dos niños huérfanos. Esta muchacha, hija de un vicario de un pueblo, tiene 20 años y va a ser la institutriz. Poco antes de su llegada, antes de la llegada a esa mansión, los chicos, la nenita tiene 5 o 6 años o 7 y el muchacho debe tener 10 años. Ella la contrata al tío de los chicos estos. Esos chicos son huérfanos, han quedado a cargo del tío. El tío le da mano libre a todo lo que quiera hacer. La única condición que le pone es que no lo moleste. que no lo llame para nada, que se arregle sola. Y le paga un sueldo muy grande, que bueno, esta muchacha primero se asusta, pero como quedó impactada por la figura de este tío, bueno, un poco como por amor a su amo, acepta. Y cuando conoce a estos chicos, primero conoce a la nena, el chiquito está en el colegio, va a volver a pasar las vacaciones, los encuentra tan amorosos, tan angelicales, tan etéreos, bueno, que queda encantadísima. Poco después de su llegada, descubre que los chicos reciben visitas de los antiguos, de la institutriz y del preceptor que habían tenido, ambos muertos. Muertos hacía muy poco tiempo, un año y medio. Y la institutriz hace lo posible por defender a estos chicos porque ella cree que los muertos se los van a venir a llevar o los van a atormentar o va a ver qué harán con estos chicos. Y siempre se va a interponer entre estos aparecidos, entre estos fantasmas y los chicos, en su afán de salvarlos. Y cuento hasta acá. No, y después hay un desenlace, la chiquita la manda con su tío a Londres y ella se queda sola con el chico. Y en una escena muy especial, al final, la obra termina con un final abierto, pero aparentemente el chico muere, ¿no? Entonces, que lo... El problema está en que la obra está contada en un manuscrito que se lee en un castillo de noche frente a la chimenea con fuego, un grupo de personas que están reunidas. Uno de ellos recuerda que él conoce una historia de terror, una historia terrible, y hace venir este manuscrito que le ha dado la institutriz de su hermana muchos años atrás y que él guarda celosamente. Se lo dio a la institutriz antes de morir. Y entonces nosotros tenemos acceso a la realidad, a todo lo que sucede, a través de lo que ve, siente, escribe y deja ahí consignado esta institutriz. Si vos terminás de leer la obra y te preguntas, pero bueno, ¿qué pasó acá? ¿Los chicos eran fantasmas? ¿Había otros fantasmas? ¿Los chicos mataron a los otros preceptores? ¿Son tan angelicales? Porque ella va cambiando en su concepción. Cuando ella se empieza a dar cuenta de que los chicos saben que están los otros, que los chicos tienen que los chicos hablan o se comunican con estas apariciones, entonces ella empieza a pensar que es contra ella la cosa, que los chicos simulan, se hacen los inocentes, pero en realidad hay algo en su entorno. Bueno, y es todo un proceso así de pensamiento de una psiquis sumamente atravesado, ¿no? Bueno, yo propongo que se lea, porque cada cual hace su... Ahora vamos a hablar de las lecturas posibles. ¿Viste, Cecilia, la película Los Otros? De... Bueno, y bueno, está tomada de allí. ¿Está tomada de allí? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ya tenemos más datos. Estaban escuchando el tema Vortex, también de extraído de la suite del ballet de River de Duke Ellington. Bueno, un poco es esto lo que ella llega a esa casa alejada, una mansión muy vieja, acondicionada, que tiene sus dos torres como si fuera un castillo. Está, por supuesto, alejada, rodeada de un bosque, de un parque, que tiene el estanque. Todo lo que nosotros sabemos en esta mitología propia de las novelas de terror inglesas, ¿no? Curiosamente, en inglés la novela se traduciría La Vuelta de Tuerca, es de Turn, ¿no? Y en cambio el traductor, algún traductor, no sé quién, el primero que lo tradujo al español, le puso Otra Vuelta de Tuerca, con un significado, porque para nosotros Otra Vuelta de Tuerca es, ¿no?, bueno, un apriete. Sí, sí, sí. Y acá creo que La Vuelta de Tuerca es la espiral de terror que hay en el... Y algún crítico dice, bueno, el tornillo de esta espiral es la institutriz, en la que va apretando. Bueno, lo que yo quería comentar es esto. Uno puede tener de esta novela una serie de interpretaciones. Goddard dice que no se encuentra en la obra ningún indicio de que los chicos vieran los fantasmas, y que los fantasmas solo existieron en la mente enferma y perturbada de la institutriz. Uh-huh. Hay toda una interpretación psicológica, y si vamos al caso psiquiátrica, si bien freudiana, Freud recién estaba escribiendo sus grandes trabajos, es que acá la institutriz pone todas sus inhibiciones, todos sus problemas los pone en esos chicos, y a través de esas dos figuras que de alguna manera están representándola a ella, la otra, la institutriz muerta, que era tan joven como ella, y el otro era el ayudante de su patrón. Y entonces las dos cosas van de la exaltación, que sería la institutriz madre y el padre el tío, a la degradación de los fantasmas de la madrastra y los fantasmas del padrastro. Bueno, pero esto es para las representaciones de este trasmundo, que es nuestro inconsciente, y que propongo que se lea porque vale la pena. Una parte muy cortita, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Cecilia, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, muy amable. Y gracias por traer un poquito de miedo, ¿eh? En la presión técnica, Verónica Alcázar. Finaliza el programa de literatura Me Queda la Palabra, auspiciado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. Me Queda la Palabra es un programa realizado y producido por Cecilia Boggio y presentado por Jesús Nori. Gracias por su atención.